Bienvenidos un sábado más al Desenterrador. El décimo aniversario este año es un año muy especial y como no, la manera más clara de declarar esto es trayendo a grupos que el Desenterrador considera que merece tener una oportunidad en el underground que él representa modestamente hablando. Y contamos hoy con nosotros con una banda bastante nuevecita. Se llaman Knives, cuchillos en inglés. Es una banda que, bueno, yo creo que queda bastante claro, declara el death and roll como fórmula más directa y más clara de hacer música. Y bueno, está formada por un elenco de personajes que militan en otras bandas, bastante cañeras también, y que por sí mismas ya definen bastante el underground local. Pues por un lado tenemos a Endika, que acaba de llegar, Mr. Duculord, que no sé si habrá matado a su jefe o no al final, que fuera guitarrista de la banda desgraciadamente desaparecida Odd Hethenist, y también miembro oscuro de Ruby Citizen. Tenemos a Ander, que milita también en The Distant. Vamos a escuchar además dos canciones de su banda madre, que está también grabando un nuevo disco. Tenemos a Ina, que también es cantante de Wizards, que ya han estado en la radio, que por cierto felicito desde aquí porque han ganado el Villa Bilbao, nada más y nada menos. Y bueno, por último, pues tenemos a Gorka, que milita en la recientemente separada banda Darkness by Oath, que por desgracia para todos, pues bueno, tocó su último concierto. Gorka fue el sábado pasado, no pude ir precisamente por tener un programa de radio en directo, pero bueno, tuve la oportunidad de verles dos o tres veces y bueno, pues es una pena que bandas de este nivel pues tengan que desaparecer. Y Asier es el que nos falta, el batería, que ha tenido otros compromisos, pero yo creo que con cuatro mañanas tengo más que suficiente, ¿eh? Y antes de nada, pues os voy a comentar el grupo que ha sonado, canción que le dedico aquí a Ina, pues es Avalanche Master Song, la primera canción del primer EP de Godflesh, dedicada o basada en Leonard Cohen y su propio disco del mismo nombre. Y bueno, he decidido declarar a Godflesh como grupo de la semana para darnos tiempo un poco a llegar y establecernos. Habéis escuchado esta canción, que es del primer EP del 88, y ahora vais a escuchar una canción del último disco que han grabado recientemente, A World Lit by Fire, que a mí me está gustando bastante, la verdad. No es que inventen la rueda, ni mucho menos, pero suenan de cojones cuando no tienen nadie respirándoles en el cogote. Así que Godflesh, de su último disco, disco de la semana, programa dedicado a Knives, banda a la que voy a entrevistar a gusto y a modo, Life Giver, Life Taker. We'll be right back. Pues aquí tenemos a los Knives. A ver, dinos algo bonito. Algo bonito. Vale, perfecto. Tenemos pues entonces a Endika. Muy buenas. A Ander. Buenas, buenas. A Ina. Hola, amigos. Ya ha estado varias veces en la radio. Sí. Tanto con Wizards como en los Versus. Por cierto, voy a anunciar. Yo con Teresa. El 27 de diciembre, para lo que os interese, vamos a hacer un especial de los mejores discos del año entre él y yo. Y va a estar bastante rico. Así que bueno, pues son componentes de un grupo llamado Knives, de Death and Roll. Yo lo considero así estilísticamente, aunque no sé si vosotros pondríais alguna otra etiqueta. Pop. Desde no. La típica fórmula de los 40 siempre. Me sale alegra que me hagas esa pregunta. No, bueno, sí, Death and Roll. Sí, eso, ellos vienen de una larga tradición de bandas de metal. Yo vengo, bueno, más de otras bandas, Stoner, Hardcore, Cruz, y sí, así, digamos que esa vena rockera es el punto de unión entre los cinco, que somos un poco cada uno de una madre y un padre, y bueno, hemos encontrado esa venilla, música más simple, técnicamente más directa y mucho más sucia y rabiosa. Sí, no, es la idea, directo y al grano, sin tonterías. También te añadiría que no está hecho el estilo, ni mucho menos, aún no está aún definido, porque... Aún es estamos lo que os ha salido, lo que lleváis, ¿no? Yo creo que está todavía por encontrar el mejor equilibrio de todos. Todavía sale de vez en cuando algo tan divergente que dices que buah, no se encaja o no se encaja. Pero bueno, sin más, irán saliendo las cosas. Es lo que tiene, ¿no? Cuando un grupo ha tenido ya... O sea, no, cuando no empezáis de cero musicalmente. Sí, claro. Hay un bagaje. Y unas manías. Unas manías. Sí, sí. Yo aún estoy esperando que hagamos la balada y no cae, tío. Claro, claro, es que tú eres igual el más comercial, ¿no? Sí, yo el espíritu de lo que viene siendo el glam y el hair de los 80 siempre lo he querido meter. Moldy Crew referente para mí, para este estilo, así que estoy esperando a ver cuando Ina nos canta una canción como Lick It Up de los Kiss, tío. Ina, por favor, algún día. Todo es Dios todo no es libre. Negociable. Negociable. Yo os digo desde ya que el día que ocurra eso, el desenterrador, o sea, os va a borrar de la lista. Kiss no entra en este programa. Puta y pelota. No, ahora en serio. Vamos a empezar poniendo cancioncitas de lo que tenéis grabado hasta ahora, que son tres canciones. Por un lado, una, que es la que me he bajado de la banda de Bandcamp. Para los que os guste la banda, la tenéis ahí disponible de free download. Que se llama, Cross, Gallow and Stake. Sí. Y bueno, contadme un poco, porque esto es lo primero que grabasteis, si no me equivoco. Sí, fue nuestra segunda canción. Sí, fue la, sí, es verdad, la segunda canción que hicimos. Sí. Pues yo creo que resume un poco lo que intenta hacer la esencia de Knives. Sí, es más o menos... Al grano, y bueno. Sí, sí, no, es un poco como lo que has dicho antes, ¿no? Es bastante directa, detalles los justos y sopapo en la cara. Y bueno, lo que hemos... Sí que es verdad que en este grupo sí que... Yo cuando vi los miembros de la banda no tenía ninguna duda de que iba a ser así, de todas maneras. O sea, si se han juntado estos cinco, sí, esto... no es para hacer glam, precisamente. Exactamente. Aunque, Ander, quizás... Yo siempre... Secretamente desee... Siempre que dejen hacer una cara B balada en el próximo día. Balada, chicas. Aunque la música sea un poco más simplista, sí que tenemos un enfoque bastante contundente y claro en las letras. Yo personalmente... ¿Haces las letras tú también, como en Wizards? ¿O? Sí. Bueno, en Wizards hacemos entre Jorge, vale, Felipe y yo. Ah, vale, Jorge también hacía, vale. Sí, hacemos, bueno. Aquí las letras sí que son ya de temas más serios, de los que siempre me habría gustado hablar... Sin caer en los tópicos de las rimas fáciles, entonces las canciones, pues muy pocas tienen estribillos que se repitan, ¿no? Entonces son como textos que voy encajando a medida que va pidiendo la música. La voz es francamente secundaria. Es algo que sirve de acompañamiento para la potencia de la música y pues, cuando saquemos vamos a sacar ahora un split con nuestros colegas AD, de ¿no? AD, de Marquina, y allí pues la gente que quiera realmente inviscuirse un poco en la idiosincrasia propia del grupo, o sea, poder hacer una idea de lo que hablamos, cómo hablamos y sobre qué perspectiva hablamos. De todas maneras, un detalle, que ya que estás mencionando las letras, y bueno, una pregunta, porque sois todos, aparte de músicos, musiqueros, como lo soy yo, lógicamente, como ya me conocéis la mayoría, la gente en Euskadi, al menos, la letra, sobre todo si es en inglés, se la sopla bastante. Es la sensación que tengo. Sí. Sí. No sé qué es bastante general. Pero es en inglés, pero en cambio, en alemán o en... Quizás también aburridos por muchos tópicos que han ocurrido desde el que empezó el heavy metal hasta el mundo de las calaveras, vampiros y cosas horribles. Se han cebado mucho en muchas letras, te ponías a leerlas y de joder, eso lo está diciendo calavera, fuego, muerte, muerte. No, nos gustan esos tópicos, pero bueno, ya. En este caso lo que ha querido decir Ina, supongo que sí, es las letras que profundizan un poquito más en todo eso. Hombre, para dar un referente más literario, son unas letras absolutamente existencialistas, basadas en la relación, sobre todo, individual, una persona contra el colectivo, social, cultural, espiritual, religioso, político. Es la persistencia única y auténtica del individuo. Sus frustraciones, sus voluntades. Mala leche individual. Su lucha contra la propia persistencia. Sí, es como su lucha contra la propia persistencia del tiempo y de la historia. Perfecto. Y de la misma manera, una descarga para nosotros. No, claro, claro. O sea, pero ¿no hay pretensión de que otro del grupo componga letras? Sí, claro. Por supuesto. Incluso podríamos adelantar que está proyectado hacer una letra en euskera. Y bueno, se supone que, bueno, el tema ya os puedo decir, Ina, más o menos de qué puede. Pues la canción se va a llamar En defensa de Unamuno. Y hasta ahí puedo leer. Pues ya veo. No necesito, yo creo que ni un solo. Porque luego aquí muchas bandas de otros estilos lo hacen en castellano y nadie se lo toma a mofa. O sea, exacto. Aquí lo que pasa es que la gente no se preocupa en leer las letras en inglés. Porque puede ser, porque como dice Duku, que caen en tópicos, pero tú lees las letras de Ina y créeme que es mucho mejor hablado de lo que hacen muchas bandas de aquí y en otro idioma, mucho más elaboradas, pero con el mismo sentido. Mucha crítica social que yo, por lo menos en las bandas en las que había estado, nunca nos ha salido en el estilo hacer crítica social. No, a ver, que conste que mi exposición del tema de las letras era más porque yo, por ejemplo, yo personalmente, desde el minuto uno que tuve mi primera canción, lo primero que quería saber era qué decían. Sí, pero eso también podía ser mejor o peor. Yo creo, Pedro, en general no le da, o sea, no, a ver si me entendéis, para que no queda clara el componente poético, y la poesía puede ser cruda y agresiva, o sea, eso no es un problema de las letras, y la gente no le da. Ahí le has dado. Intento, al referirme que eran, las letras están concebidas en un principio como un texto al que se va adaptando a la música. No deja de ser poesía, e intento que sean bastante poéticas. Bastante poéticas no en la rima, sino en la composición, pero no te da en la miedo estructura, que la en el ritmo de lectura. Todo ese mensaje tuyo, que se vaya a quedar un poco en el camino. No me preocupa, porque bueno, realmente por supuesto, yo... Nadie hace la música preocupado, entre comillas, si le van a entender o no. Hace la música y punto. Pero no, simplemente es por una sensación que he tenido pues recientemente, que la gente, las letras, o sea... Bueno, pero tú has dicho antes, somos musiqueros. Yo creo que si en te interesa el caso un grupo, aquí presente, sí. Si te interesa un grupo realmente, vas a acabar ojeándolas, aunque te cueste. Será después de un año de haber comprado tu CD, tu copia, pero seguramente por ahí verás, bueno, tiros, y ya que pregunta. Estamos en el tema, pues recomendamos que lean nuestras letras, ¿no? Claro, joder, qué menos. Y ahora lo que voy a hacer es poner un temita para empezar, porque ya la gente sepa de qué estamos hablando. Okay. Y luego os voy a hacer lo que suelo hacer, que ya lo he hecho, pues bueno. Habéis estado aquí Ina y Gorka, que es mi convidado de piedra, mi izquierda ayudándome. Opa, aportaciones las justas. Eres tercio. Que bueno, estuvo con Darnes Bayouth. Cuando hizo aquella triple entrevista de Darnes Bayouth, Odd Hedonist y Numen. Que salió bastante chula, la verdad. Sí. Me gustó bastante porque. Unos muchachos, de verdad. Entrevistar a tres grupos a la vez fue un reto. Y bueno, en cierto modo, pues Ander, cuéntanos un poco de tu grupo que hay actualidad. De tu otro grupo, evidentemente. Pues actualidad, por ahora, lo que tenemos son dos temas nuevos en la web para que quien los quiera ver. Pepinos. Y que eso es lo nuevo que tenemos, hemos cambiado de formación y pues es la nueva propuesta. Pronto... Ya en enero empezamos a grabar el segundo CD y nada. Aparte de que hemos compartido aquí con The Wizards el Vía Bilbao, que hemos quedado terceras, y The Wizards han quedado ganadores, primera final todo de Vizcaya. Claro que sí. Pues. Esas canteras. Que espero que la gente de Bilbao se anime y los que nos oigan a vernos con Ángel Usapatrida el día 26. ¿26 de diciembre? De diciembre, sí. Joder, colega. Les vais a pasar por encima. Sonáis como un cañón, muchacho. Hazme caso. Muchas gracias, una persona maravillosa. ¿Viernes o sábado? Bien, sábado, creo. Bien. Sábado, no sé, sé que la fecha es el 26. Ahora mira. No, el sábado es 27 porque vienes toda la radio. Es 26, pues viernes. Viernes 26. En Sonora. Vale, pues ahí tenéis Ángelus Apátrida y The Distant. ¿En la Sonora? En Sonora, sí. Muy bien. Vuelvo a la radio otra vez, amigos, porque a estos chicos les desgraba que venga yo. Y para empezar con este grupo tan serio y respetable que me he traído. Primer tema compuesto, no primer, segundo tema compuesto de Knives, pero primero grabado, eso sí se podría decir. Más o menos, sí. Sí. Se grabaron los tres a la vez. Vale, pues bueno, empezamos con Cross, Gallow and Stake, de Knives en Irola y Ratti al desenterrador. Vaya temazo, la verdad. Yo no había escuchado todavía nada grabado. Solo había escuchado aquella demo que pusisteis grabada en el local de grabación, que ya apuntaba maneras. Es que yo no sé por qué, y no me toméis a mal, pero yo sabía que ibais a hacer esto. O sea, si os juntabais los cinco, tío, era un estilo de música que me pegaba. Pues lo sabías antes que nosotros, entonces. Ya, pero bueno, claro, tú piensas que, en cierto modo, yo llevo, os conozco a todos, llevo escuchando música 30 años y me gustan muchos estilos. Entonces yo cuando veo a cinco personas, ya se me va tanto la olla hasta imaginarme qué música harían si hicieran algo. Y cuando vi quiénes erais en el grupo, es que no tenían ni que darle al play. Y yo he encantado la vida, claro, lógicamente. Qué bonito cumplidos. Ya sabes. Y ahora lo que voy a hacer es que me hagáis un pequeño semblante de cada uno de vosotros, ¿vale? Para que antes, la gente sepa. Antes de pasar a eso, si no te importa, sí, no, simplemente no. Mencionaría que pues en este tema colaboraron y metieron voces Torro, ex cantante de Ocicenis Conter. Navarro, cantante de Numen, ese grito largo que se oye en un momento, inconfundible. Y bueno, Darnes, claro, los recientemente difuntos. Y también estuvieron Igor, Ade, de nuestros hermanos con los que vamos a hacer ese split que hemos mencionado antes. Y algunos se nos están olvidando. Bueno, las chicas, claro. Sí, estuvieron allí nuestras amigas Leire y Jamonetti. Tuvimos ahí un gospel maravilloso. Una chica es guapa, preciosa, de preciosísima. Verdad. Una chavala hermuerra de las que no hay, hombre. Yo me voy a callar ya, tío. No hay ningún problema. Pues bueno, ahora sí, pasamos, perdón. Pasamos, ahora, no te preocupes. Inciso, cuéntame. No quería romperte. Indica tú el primero, que te veo dicharachero. Ah, sí. Ahora me pongo con coita. No, ni de coña. No, cuéntame un poco tu biografía musical. O sea, cómo empezaste, pero así, sin. A grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. Yo he sido muy raro. Muy raro en el sentido de que quizás debería haber escuchado ciertos grupos que ni se me ocurrió escuchar. Me salté el heavy metal bastante por encima. Me metí muy rápido en el doom, en cosas ya más oscuras. Luego al death metal, primero melódica, luego más aberrado. Pues nada, me he ido oscurizando con el tiempo. Y vamos, en los grupos en los que he tocado, creo que se ve más o menos la evolución. Esa evolución. Sí. Entonces, hasta The User, Ozhythmist y Knives. Y bueno, antes hubo esos pequeños proyectos de la pubertad. ¡Puta mierda de instituto! Exactamente, sí, señor. Con el señor Gus Brutal, ¿sí? Yo tocaba en mi primer grupo y era el batería, sí, señor. Que nos llamábamos Puta Mierda. ¿Puta Mierda o Puta Mierda de Instituto? No, Puta Mierda de Instituto era nuestro hit. Pero no llegaste a grabar nada, ¿no? Con ninguno. Pues creo que habrá cintas por ahí borradas por, no sé, por magnetismos terrestres, pero no sé. No, es que, bueno, ser perfecto, porque el desenterrador ese es su trabajo, desenterrar, y el día en que me haga con todos esos proyectos... Joder, sería la pera, repera, hasta para mí, no creas. Bueno, sí, recordarlo. Y no hay mucho más. Vale. Ander, cuéntame, tú eres el joven, ¿no? El Benjamín. Sí, yo puedo todo contar. Pues mi biografía musical, no como Duku, yo sí empecé, o sea, siempre he escuchado heavy metal, hard rock. A mi padre le gusta mucho el hard rock, bandas de los 70, y siempre he estado en eso. Tengo un lado oscuro, he escuchado también cosas de rap y estilos diferentes. Ah, sí, también me gusta, sí. Y yo siempre he empezado esto, empecé pues como empieza todo el mundo. Empecé con Metallica, empecé con Iron Maiden, con Led Zeppelin. Y pues la verdad es que estuve mucho tiempo militando esos caminos y en ese estilo, hasta que descubrí el death metal melódico y pues formé mi primera banda, que es The Descent. Y todo ese mundo del metal extremo, del death metal, en el que me he metido en los últimos años bastante, que me gusta mucho el black, el thrash, el death, el brutal, me ha llevado a encontrar este estilo que es el crust, que me ha flipado siempre, porque es bastante, me parece, de lo más original que se ha hecho en mucho tiempo, o sea, mezclar esas bases de rock and roll con voces muy agresivas de death metal. Y con la suciedad del punk. Eso es. Un punk, es como la evolución del punk a lo más extremo. Y después de muchos años escuchando eso, vi un post en Facebook de un colega mío, Duku, y en el aquí que presente. Buscaba guitarrista y decidí probar y aquí me ha llevado. Y hasta ahora, por cierto, que me cuentan que hacéis exactamente hoy un año. Sí. Hoy es vuestro aniversario de la formación. Sí, sí, sí. Dios, os quiero. Es que, ay, David, qué bonito, vale. Qué pena, chicos, qué pena que no podéis ver estos momentos de amor entre los miembros de la banda. Qué pena. Tenemos que hacer video entrevistas. Y nada, cuéntanos, aunque más o menos ya sé un poco, tú, yo te conozco desde hace mucho menos que a, sobre todo, que a Andika, por lo que hay parte de tu pasado musical que desconozco. ¿Tú cómo empezaste en esto de la música? Porque eso no te lo pregunté cuando te entrevisté. Ahora, en serio. Buena pregunta. Yo qué sé. Yo empecé pues con mi mejor colega y otro colega nuestro, un mulato. No sé por qué lo he dicho, pero me gusta hacer chistes de gangosos, maricas, racistas y ese tipo de cosas que se está perdiendo un poco, ¿no? Lo políticamente correcto apesta, en fin. Y hablando de racismo, descubrí el black metal. Es broma, ¿eh? Para el que no me conozca, estoy de broma. O no sé. No, bueno, yo empecé una banda de black metal, se llamaba Merihim, que era horrible. Y bueno, era pues eso, rollo Darkthrone, Krusty ahí muy rápido tocado. Luego esa banda fue derivando hacia sonoridades más densas, más lentas. Descubrimos, bueno, exploramos mucho más toda la beta de los primeros de Black Sabbath, Kyuss, todo ese primer stoner que empezamos a escuchar con 17, 18 años. Y acabó desembocando en una banda que se llamó Izur, en la que tocamos casi 4 años. ¿Grabasteis algo? Y grabamos un EP, pero se perdió en los anales de la historia. Nunca llegamos a editarlo, dimos algunos conciertos. Y después de eso estuve probando en varias bandas y haciendo casi haciendo sustituciones de cantantes que se iban y me llamaban a mí, y nunca nada serio, hasta que tuve durante 5 años una banda llamada Trust Nothing, y hacíamos también crust, un poco más tirando hacia el nuevo hardcore americano de finales de los 90 y del 2000, pero sí, siempre con esa vena un poco salvaje. Y hasta la actualidad, ¿no? Luego estuve en Montaña, de Jesus Creep, también haciendo colaboraciones con más gente, y hasta que empecé casi en Wizards y en Nice a la vez, y sobre ellos gira mi vida musical. Pues bueno, bastante es. O sea, aquí todos los que estáis, salvo Gorka, pluriempleados. Musical no. Bueno, Gorka hace poco. Gorka y Enrique también hace poco. Ya, pero lo mío es muy fácil. Lo hago desde casa. Ya, sí, el sábado pasado ya el pluriempleo para nada, Gorka. Pero bueno. Pero hasta hace poco éramos todos pluriempleados. Sí, eso es básicamente. Pero bueno, oye, mejor que os podáis concentrar en la mierda actual para que salga todo más redondo. Y pues bueno, una vez que ya tengo la biografía más o menos de todos, voy a poner otro temita. Repent, si no me equivoco. El primer tema que hicimos. Primer tema que hicisteis, número 2 entre las que tengo aquí. Y yo creo que 3 minutos y 21, nunca más, ¿eh? De 3 minutos y medio, ¿para qué? Y yo creo que este tema Repent creo que es la seña de identidad por ahora, ¿no? Que tenéis. Nice, sí. A falta de evolución posterior, que le juegan a Dream Theater y sus temas de 7 minutos. Efectivamente, se ven aquí reflejados. Bien dicho, Andrés. Eso sí, nosotros, bueno, en mi caso preferimos a Reverend Bizarre y sus jodidos temas de 27 minutos. O a Sleep de 50, bye bye. Gente seria, es lo que digo. Gente de Knives, la verdad es que me está gustando muchísimo lo que estoy escuchando. Y encima, tanto para los oyentes, ¿no? Porque esta canción no la ha oído todavía nadie. No, pero a partir del miércoles, presumiblemente, sí, miércoles podrán o... hacerse con una copia del split que con tendrá... los de AD, ¿no? Aquí está mostrando más o menos, le está mostrando Gorka lo que será la portada del split. Sí. Un look, mocedades. Eso es, básicamente. Estaría bien, la verdad. O sea, no, curioso, ¿eh? No es descartable. Con logo de Nice, rollo. Que logo, más o menos, el tipo de letras parecido al de Entombed, ¿no? Morcedades. Parecido. Sí, bueno. Sí, guarda similitud, pero. Me recuerda. Luego no sé, es que viene siempre... de la mano, como no, también del Tito. ¿Vale? El Titus. Efectivamente. Artista gráfico incomparable. Y bueno, sin más. Pero pues tampoco veis la soba, que luego se rebota, ¿eh? Oye, ¿qué? ¿Directos? Decidme algo. A ver si nos dice algo Ina. Pues anda ahí. Es que cuando yo planeo las cosas... ¿Cuando las planeas? Bueno, sí, cuando las planeo, porque hay muchas que no las planeo. No, íbamos a haber tocado el 13 de diciembre en Zarauz, en un festi con Tizin de Madrid. Con Crisis Christ de Santander, AD y el grupo de Chusan de Black Metal, Ancient Emblem, que molan muchísimo. Y al final se ha caído por problemas de disponibilidad del Gasteche. Entonces hemos intentado sacar la fecha, pero bueno, se acerca la época del júbilo navideño y... Jodido. Tenemos la agenda un poco encorsetada. Entonces vamos a... Si esta semana no nos plantean una alternativa, que sería solo de hacer el viernes 12, o sea, el viernes que viene, y a casi dos semanas lo veo ya imposible... Esperaríamos ya enero y ya daríamos pues varios conciertos. Tenemos pensados dar bastantes conciertos con AD. Nos apetece tocar unos conciertos con AD. No, ya me para apetece presentar veros. Ese split. Pues os voy a decir una cosa. Y en enero ya lo digo. A finales de enero tenemos pensado concentrarnos desde antes, pero ponernos ya a grabar lo que sería un LP seguramente, ya vamos a decir más, ya como una banda sabor, relativamente normal, ¿no? Después del sabor de boca de dos temitas, ¿no? Pues ya la cosa pide hacer un poco más. Algo más largo, algo eso más, es. Que no deje con ganas de más. No. O que sí, bueno, pero que sí, dure más. Quien nos haya visto en directo, pues ya intuye que hay unos cuantos temas compuestos y dispuestos a grabarse, o sea que... Pues bueno, desde aquí os voy a comentar. Como bien sabe Ina, y si todo sigue adelante, y al gran Felipe que haya llamado para saludar. Un abrazo de verdad, queridos Felipe, era un muchacho maravilloso, no os cambie nunca. No os cambie nunca. Pues sí, señor, los Wizards van a venir a ese templo del sonido que es la Torre de Castañeda a finales de marzo, donde ya han estado gente como Madrid, Veruna y Roma. Y bueno, que desde aquí quiero invitaros a los Cuchillos. A que vengáis también a la torre a grabar, a pasar un fin de semana. Bueno. Pues bueno, ya creo que sabéis un poco cómo es la milonga. El viernes tajada con sesión y el sábado concierto de Nice. Con público selecto. Probablemente esté la peña de ¿cómo se llama? Uno de los grupos que iban a tocar en el festival. No me sale el nombre ahora. Ancient Emblem. Los de Santander, los cántabros. Crisis Christ, que estuvo viendo a Veruna cuando tocó en la torre. No me acuerdo de quién era amigo exactamente, un tío muy majo. Y nada, pues os conmino a que de aquí a mayo encontréis un fin de semana y me lo mencionéis y hacemos un fin de semana y grabamos lo que se llamaría la versión vasco-cántabra de las Peel Sessions. Sí. Y bueno, yo no sé si estaríais dispuestos a... Creo que bastante encantados. Sí, sí. Y nada, pues bueno, aquí será un grupo selecto de gente el que esté allí. Y bueno, yo creo que la mayoría... No sigas, ya habéis... tío, que le vas a dar mucha envidia a la peña. Pues esa es la idea, esa es la idea. Pues sí, cuando... Porque bueno... Solo hay que poner una fecha y... No, porque vamos, la movida es que ya tengo a Melmac, que va a venir. Van a venir Wizards, como he dicho. Van a venir Jardín de la Croa, de Madrid. Y bueno, y está ahí el páramo en el aire, que no se sabe todavía qué pasa. Entonces yo creo que hay que darles también a los grupos que tengo cerca, es más fácil. Y nada, pues todos los que hayáis visto, hablo también en apelo a los oyentes, los vídeos de Adrift y Roma que se han grabado en la torre, daréis fe de Adrift muy... Oh, la acústica, no, los grupos buenos, pero la acústica, que es la parte que me toca, la que yo me tiene completamente loco y los Knives ahí podría ser algo acojonante. Así que, pues aquí va la tercera canción, que me estoy poniendo meloso. Vamos a poner Run a Fucker, esta canción que disteis para el Vía Bilbao. Eso es. Está metida en un CD que tocamos en pista de Bilbao y hicieron un recopilatorio. ¿Cuánto tiempo llevabais cuando grabasteis esto? Hombre, este tema se grabó después un poco más. Esto se grabó en casa. Mayo, junio. Sí, es. Mayo, junio, pero tontamente lleváis 6 meses juntos. Sí, sí, no, sí. No, es que, oye, hombre, esto hay que mencionarlo. ¿Cuándo? ¿Por qué grabamos? En marzo, igual. Mayo, sí, el EP lo grabamos en. Bueno, los temas del Split en marzo. Y este tema fue aquí en los estudios de Dooku Sound System. Dooku Home. En, pues, yo creo que fue hacia mayo, junio. Pues a ver cómo suena. Boone Fucker. Así acaló de verdad. Joder, qué rico suena, aunque como han dicho, están un poco esquivos a la hora de querer sacar esta canción porque está grabada de una manera un poco más casera. A mí me sigue pareciendo un temazo, la verdad. Y sí, sí, sí, bueno, parece ser que en abril En enero tendréis noticias a través de Blackheart Industries, pero ya en abril creo que van a venir a la Casa Castañeda. Hemos llegado a un compromiso. Sí. Y ¡buah! Me vais a dar la razón. Va a ser un gran fin de semana. Se puede ir en chancleta en mayo, muy importante. No hay ningún problema. Encima el clima es brutal. O sea, igual se puede hacer este concierto en la calle. En cualquier caso, vamos a poner, antes de poner la última canción que, de la que disponemos, de Knives, y hablar un poquito de Distant, pues nada, os quería preguntar, es una movida, que es que, ¿cómo ha cambiado todo desde cuando empezamos a escuchar música ahora? O sea, estamos en, o sea, en el momento de transición, en cuanto al mundo de tanto de la música como músicos, como la gente que lo escucha, acojonante, desde hace 20 años hasta ahora. ¿Y cómo ha cambiado que en el 93 ni te planteabas poder grabar un disco o grabar esta canción que has grabado de una manera casera y ahora es que está todo, no sé? Ha cambiado todo. Hombre, la vida te pone las cosas difíciles, pero la tecnología, de alguna manera, si la usas bien, sí, te acerca también algunas cosas, ¿no? Y una de ellas es la facilidad. Sobre todo, en mi caso, esto fue una cosa que teníamos que hacer ese tema para presentarlo y tal. Pero normalmente preferimos meternos en un estudio. Pero esto sirve como pues plataforma de composición y para ir experimentando. Por eso también quizás los grupos como nosotros, que es un caso extraño, me parece, porque nos hemos juntado y antes de tener nada editado, pues ya hemos dado 5 o 6 conciertos. Lo cual es bastante raro, pero es la facilidad que también te da, pues que sea, vengas de bandas anteriores, conoces a la gente, tienes contactillos y oye, pues mira, de esa manera pues van saliendo las cosas, y que es arrastrarse por la escena, vamos, porque es con lo que sí hace toda la gente, intentar porque buscarse fechas. Lo que internet y la tecnología nos ha dado, que es esa facilidad, también la hemos pagado nosotros con la destrucción de completamente del sistema que había antes de cómo se movía la música. Exacto. Porque aquí hay que estar con los que para hacer música necesitas recursos, o sea, pero no, ni comparación con hace 20 años, es un poco de ahí venía mi... Sí, ahora hay muchos más recursos físicos, por menos precio. También hace que eso, que el mercado a veces se sobresature y paguemos, pues que sea tan difícil ahora, porque tener una banda en condiciones es mucho más costoso que hacer una canción en casa. Hay muchas personas que se dedican a hacer música en casa que pues hasta llegan a vender la música y nunca llegan a dar un directo, porque es mucho más fácil, mucho más barato hacer algo en casa que luego eso que lo haces, llevarlo directo, llevarlo a varias ciudades. Bueno, que el problema está en que hacer que la cosa funcione de verdad como una banda con cierta presencia y con todo lo que tiene que tener, pues igual es más complicado, porque hay muchos contendientes. Pero también es verdad, desde mi opinión, que el espíritu amateur que tiene la música, que siempre ha tenido, de alguna manera ha sido facilitado por esto. Porque claro, tú, más o menos, tú tienes tu trabajo y puedes hacer un grupo y grabar un disco y hacer algunos conciertos, cosa que antes era impensable. En el sentido de que ahora un tío que le gusta la música, que disfruta y no tiene pretensión de llegar a ningún mercado, ni tiene por qué alinearse con ninguna comercialidad, puede hacer música mucho más fácilmente que antes. Sí, pero luego, a la misma vez que eso es completamente cierto, cuando el consumidor o cuando la persona que viene a vernos a un directo o viene a ver a muchas bandas, te exige el nivel que tienen otras bandas, porque ya digamos que sí, eso es verdad, pero también los conciertos gastecheros a los que iban 200 personas, como me han contado a mí, porque yo la verdad nunca he vivido eso, pero a mí me han dicho, eres joven, amigo, que así me cuenta muchas veces nuestra batería, que antes hacían un concierto de Bilbo Rock y cuatro bandas de aquí iban 200 personas, 300 personas. Ahora nosotros, que nos cuesta más que antes, porque ahora todo el mundo quiere cobrar lo que no se sacaba, lo que antes se sacaba con los CDs y con los tragos, ahora te lo quieren cobrar a las bandas directamente. Lo que a nosotros nos cuesta es más y vienen 30 personas, vienen 50. Tienes un día bueno, pueden venir mucha gente. Tienes un día malo, no te vienen ni 10. Entonces la gente también, en la música, ha perdido el valor que le daba antes alguien cuando compraba un CD, cuando compraba una entrada, era algo valioso porque no podías ir a todo. Ahora sobreoferta. Exactamente, todo lo tienes al alcance de la mano. Puedo estar en mi sofá viendo una película mientras escucho el último CD de At The Gates, que me lo he descargado directamente desde internet sin tener que ir a ninguna tienda ni a verles en un directo, porque ¿para qué? Ya, no, pero bueno, también yo creo que esa posición, que vuelvo a darte la réplica y darte la razón en tu argumento, es que yo creo que hay más oferta musical de la que el público vasco está capacitado para digerir. Es decir, no hay tradición de club, de ir a conciertos, etcétera. Y, por ejemplo, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo hoy. Hoy hay tres conciertos bastante guapos en la zona de Bilbao. Y, ¿qué hacemos aquí? No, ya, no. Entonces, bueno, hacéis bien. Con esto quiero decir que seguro que cada concierto va a haber 40 personas, el público está hiperfraccionado por la sobreoferta, y estoy totalmente de acuerdo. Pero, más o menos, yo creo que en general esto igual hace 20 años no habría sido posible, ¿no? Que esa es mi idea. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que yo personalmente, yo no puedo hablar por nadie más que personalmente, yo con lo que me gusta a mí la música... Yo ¿te las habrías arreglado? Sí, yo hubiese hecho lo posible. Yo no te digo que hubiese llegado a grabar a las mismas condiciones, ni tuviese el mismo equipo, ni las mismas posibilidades que ahora, pero algo, porque cuando te gusta lo que haces, lo haces con 20 euros o con 2.000. O sea, eso es muy cierto. Entonces, ahora vale, ahora lo haces con 20 euros, pero ahora todo el mundo lo hace, aunque le guste un poco antes. Cuando quería ser músico, era que solo eras músico y lo dabas. Ahora la gente puede ser músico sin ya, ser bueno, cualquier otra cosa al mismo tiempo, porque como lo pueden hacer desde casa en su tiempo libre, puede ser marinero, estar en un barco y grabarte un CD. Totalmente de acuerdo. Pues ahí queda este debate, que yo creo que da para mucho más. Y ya que te tengo aquí a mano, cuéntanos un poco de Distent, esos cambios de formación, pues, estas dos canciones que van a sonar ahora. Pues todo lo que hemos hablado ahora, hemos tenido un cambio de formación porque simplemente hay, nosotros somos personas que rondamos los 27 años, más o menos, entre todos, y llega un momento en el que algunos tienen que decidir si no ganan un euro al mes y el que lo gana lo invierten en una banda, o se abren posibilidades hacia otras cosas en la vida que haya más allá de la música. Entonces, amigos de toda la vida, mi cuadrilla, porque han sido mis amigos de toda la vida, y porque formamos el grupo, Antoni y Iker se han ido, no han querido seguir personalmente, pero son de mis mejores amigos, o sea, completamente buen rollo, no hay nada... Simplemente no les apetecía lo que implicaba. No me apetece dar más porque quiero hacer otras cosas, quiero explorar otras cosas en la vida, y se han ido, y tenemos a dos personas que, pues, Garban, que Xavi, que viene ya, la había estado en The Descent, había sido bajista y ahora es nuestro guitarrista. El regreso. Y nuestro Basaki, pollo. Y el pollo de Nice. Pero hasta ahí podemos leer. Exactamente. Ah, por cierto, se viene a Castañeda también, no vamos a ninguna parte sin el pollo. No hay acústico sin el pollo. Tenéis derecho a elegir a algún invitado, no hay ningún problema. No pasa nada. Y eso, y con Íñigo, que es el antiguo bajista de Rise to Fall, que ahora milita con nosotros también, y con Chamo, que bueno, ya lleva tiempo con nosotros, y esa es la nueva propuesta que tenemos, tenéis los temas ahí y al alcance de todo el mundo. Mira, y como has dicho antes. Eso es, nada, es que hay que mirarlo por lo positivo, si no, es, te devora la desesperación. Estos dos temas, ¿en qué palo van respecto a lo anterior? Pues... ¿hay algún cambio? Sí, bastante. Yo creo que es un sonido que ha abierto a muchas otras cosas que antes no estábamos abiertos, y la verdad que los temas son lo que nos ha salido sin fijarnos en ningún estilo, sin haciendo lo que nos ha dado la puta gana, porque preferimos hacerlo así ahora que como... También el rollo amateur es la ventaja que tiene. Poder no tener la bota del sello discográfico. Ni que te la pones, ni la que te pones tú mismo, o sea, ya te has ido abierto a todo. Y suena como un cañón. Pues a ver qué tal. Dos cañonazos van de Distent, lo nuevecito que tienen, están grabando disco nuevo, con nueva formación. Ahí van Coven of Rats y 10 Times Stronger. We'll be right back. llega con un pelín de retraso, pero más o menos a tiempo, la parte que más le gusta al Desenterrador, porque uno disfruta haciendo entrevistas, pero compartir los gustos musicales con las bandas que entrevisto es una donde yo creo que se conecta a nivel más primitivo. Y así que tengo una selección de temas que han traído, que me han pedido los chicos de Knives, y yo les responderé, como siempre suelo hacer, con otra canción que por alguna razón me haya evocado su selección. Y aquí Gorka, el hombre silencioso, me va a dar su primera elección. Bueno, pues yo la primera que voy a elegir, si no me equivoco, elegí un tema de Odd Hedonis. Joder, claro, es que esa no la pude encontrar. Vale, bueno, pues no me voy a quedar sin decir que era un poco en homenaje a ellos. Luego ponemos porque, una de Odd Hedonis, qué cojones, pero por ahora... Cuéntanos. Porque un poco por... ¿Se pueden decir tacos? Un poco por desgracia, pues esto viene un poco a raíz de su separación. Sí, una gran desgracia. Es un poco un sabor agridulce, porque esto no existiría seguramente si Odd Hedonis seguiría, y es un poco en su homenaje. Pues... No se va a poder escuchar, pero bueno. No, luego ponemos. Como, no, esto me recuerda al Cage. Esto me recuerda al Cage, este cómico de ese capítulo de Los Simpson, de la familia Mansión. Cuando se queda Homer en la mansión, que dice el señor Burns: si se quema la casa, llame a los bomberos. Son nuevos, pero son buenos. Gran capítulo, muy bueno. A ver, pues otro de los temas que elegí. A ver, voy por ahí, no veo nada. Bueno, si no me equivoco, elegí un tema de The Crown. Sí. ¡Oh! No recuerdo ahora cuál fue. Ah, vale, Back from the Grave, bueno. Este es el que cantó palabras. Thomas, ¿no? Este es el disco en el que cantó Thomas Lindbergh. Sí. Death Race King, se llama. Sí, eso es. Para mí esto, para mí personalmente, está en mi top 5 de discos. Y no sé, no hay otras palabras. A mí esto me encanta, sin más. Aquí nos viene el Endika con una camiseta del disco que vamos a escuchar. La verdad es que... no hubo mejor maridaje que el de Thomas Lindbergh de Gates y la peña de The Crown. Violento, agresivo. Back from the Grave creo que no está cantada por... ¿No está? Tompa. No, creo pero que, el disco canta. Creo que Tompa solo estuvo en el Crown of Anjoli. Crown in Terror. Cago en Dios. No pasa nada. No, igualmente, no, vamos, eso no quita está que perdona, sea muchacho, no lleves apuro. Nosotros te perdonamos. Aquí creo que está... Joder. Hanson, ¿no se llamaba el cantante de este disco? Sí. No tengáis la duda de que, vamos, os hago un trivial y os arraso. Aquí no se duda, al Desenterrador nunca. Ahora, en serio, elegida, pues, dedicada a Odd Hedonis, esa banda en la que militaba Endika, que está con nosotros. Una bandaza, la verdad. Y Asier, que no está aquí, es verdad. Un saludo a Asier. La verdad es que, pues, me parece una dedicatoria digna, cuando menos, Back from the Grave. E inesperada. The Crown. We'll be right back. Pues vaya, temazo de Crown. ¿Cómo se llama el cantante? Entonces, Johansson. Yo creo que el apellido es Johansson. O Johansson. Me suena mucho. Vale, vale, no, es que es un chico, tengo ahí. Gordito, altito. Sí, así como pero, rubio. Largo. No. De verdad, soy por Iturribides. Sí, es el típico Iturribide de Göteborg. Pues nada, pues aquí va mi respuesta en relación a la presencia en el disco, en el Crowned in Terror de Thomas Lindbergh, un grupo que escuché un poco de pasado, un día que me dediqué a investigar en qué estaba este hombre, que es, la verdad es que está en muchísimas bandas. En todas del mundo. Y una banda que me intrigó mucho, perdón, dime. Ya está en todas las bandas del mundo. Como sí, si Night Rage, por cierto, es una que me viene a la mente cojonuda. Y estos Skid System. Esto no lo sabe Ina, pero rehusó antes Tompa nuestro... nuestra candidatura a cantar con nosotros. Pero, no estuvo. Y cayó, y entonces elegisteis al que merece la pena, ¿no? Vine a sellar dos veces, pero le queda un poco lejos. Pues aquí va. Dedicada a Thomas y a Ina, Skid System, Stigmata. Muchas gracias, amigo, de verdad te lo has salido. Aquí está esta respuesta al The Crown, a la canción Back from the Grave del disco Death Race King. Death Race King. Y bueno, pues ahora va la selección de usted, Zendika, dígame un poco. Pues yo he elegido algo que me influencia bastante recientemente y es un grupo que me... pues, en realidad, pues alguna vez he utilizado la expresión y me parece que somos un poco los hermanos pequeños de esto. Y se llaman All Pigs Must Die y me parecen brutales. Pues la verdad es que son nuevos para mí, así que a ver con qué te respondo. Death in My Wake. Pues voy a responder con un grupo relativamente del estilo, aunque quizás más experimentales y un poco más cubata estilístico, los Red Chord, un grupo la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo que este rollo me da un poco miedo por el componente de hardcore y punk que tienen algunas bandas, que a mí, sobre todo el hardcore, pues bueno, el Desenterrador tiene ese gran problema, siempre lo ha tenido. El hardcore, el día que alguien venga aquí y me haga un programa de hardcore, me ayude a hacer un programa de hardcore, otro anzuelo. Seré feliz. Acaba de tirar otro anzuelo. Ahora sí, efectivamente, este anzuelo además ha sido bien grande a ese engancho de arrastre. Jara y Sedal, con Pedro Blacker. Eso es. He tirado una red de arrastre de esas irlandesas. Hay que entender el hardcore. Hay que vivir el hardcore. Ah, por cierto, hoy en el Gara, mientras desayunaba, me tomaba un café y un bicho de tortilla, habían hecho una entrevista a un grupo que ha salido de estos nuevos de hardcore, punk, así que se llaman Gesian o Gesayan o bueno, sí. No sabe el nombre. Ah, vale. Y ponía hardcore escrito con J-A-R-K-O-R, hardcore. O sea, ¿y si la E? No, hardcore, así. Me quedé, o sea, estuve a punto de llamar al Gara por teléfono y decir, por favor, hagan una fe de ratas en la edición dominical y corrijan eso, porque sí. Me parece increíble. Ahí va, pues, dedicado a ese gran redactor que escribió hardcore con J y K y sin E. Desde aquí un abrazo, muchacho. Un abrazo de Red Court. Además, muy bueno el título. Demoralizer. Claro. Gente ya está pensando en los días que nos vienen. Y bueno, tenemos a Ander, que nos ha elegido una cancioncita que se sale un poco del patrón de este programa de hoy, del de hoy. Eres joven. Porque llevamos con cera 1 hora y 27 minutos. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco el estilo. Cuéntanos qué has elegido. Pues he elegido a los Misfits, que para mí es una banda que es lo puto más grande que hay. Me han gustado. Ahí está. Y no podéis ver a Ina, pero tiene un tatuaje de Misfits en la pierna. Que pone no Glenn, no Misfits. Bueno, tengo que decir que me gusta también la etapa con el otro cantante. Pero bueno, basura. Eso es uno de los viejos que versionaron Metallica en su... El garaje, ¿no? La segunda edición del garaje. Sí, el Red Revised con el bajista nuevo, bueno, en esa época con Jason Newsted. Y a mí un temazo. Y los Misfits, pues ahora es una banda que todo el mundo lleva las camisetas, porque he visto que Zara, H&M y todo el demás hacen camisetas, sí, de Misfits. Igual que Ramones y que... Sí, de puta madre, hasta que no se entera de que va a la película, pero bueno. Ya. Pero siempre me han gustado y hace poco los he cogido del armario, los CDs que tengo, y sí que... ¿Los has revisitado? Eso es, revisitado. Pues aquí van los Misfits, el gran temazo, Láscar es... Para mí la mejor banda de punk de y todas punto las épocas. Punto. Así. Temazo, me ha traicionado. No, acabo de encontrarla, sí señor. Muy bien, la respuesta que tengo preparada está de Misfits, y es una banda que hizo Glenn Danzig después de disolver a los Misfits, Samhain, que es muy buena, mucho más difícil, mucho más oscura y más jodida de digerir. Es lo anterior a Danzig, es el puente intermedio claramente en estilo. Y a mí esta canción, cuando la escuché, el November's Fire, que lo tuve en vinilo en su momento hace ya... O Danzigsta. Yo Danzigófilo. Danzigófilo. Este Sam Jaime es para mí obra de referente junto a los cuatro primeros de Danzig. Encima en Sam Jaime creo que ya estaba Eddie Bone estaba, el bajista, sí, ya estaba. Y estaba Chuck Biscuits a la batería. Estaba ya, guitarra, no al principio. Y el guitarra no sé si era Richard Christie todavía. No, pero... John Christ empezó en el último disco de Sam Jaime. John Brownie, tío. Eso. Anyway, aquí va de Samhain, un temazo para mí del November's Fire, Let the Day Begin. Acojonante, sin más. Let the day begin. Let the horror start. Let the fury spread. Let the sky go cry. Let the day begin. Let the world collide. Let the day begin. Let humanity spin. Let the day begin. Yeah, every time is a hurt. So let the day begin. No matter what to do, lies. So let the day begin. Let the world begin. pain at the gate to you. Let the day begin. Let the horror start. Let the fury swell. Let the skies all cry. Let the day begin. Every time is at her. So then let the day begin. No matter what, need to lie. So then let the day begin. And her time is at her. So then let the day begin. No matter what, need to learn. So then let the day begin. Vaya temazo este de Shanghai, puto Asier, que ha venido a sabotear el programa. Un saludo al pequeño Nicolás. Pues bueno, en cualquier caso, habéis tenido aquí esta respuesta de Shanghai al temazo de Misfits que ha elegido Ander. Y ahora vamos a poner una de Sixteen Horsepower, ¿no, Ina? Por supuesto. Además, mientras echas humo en el micro, es acojonante. O sea, esto parece el perro verde, tío. Bueno, David... De Eugene Edwards, alma mater de, tanto Sixteen Horsepower como Bowen Hanneth, mi músico favorito, casi diría que Bowen Hanneth y Sixteen Horsepower son mis dos grupos favoritos y lo que más he escuchado compulsivamente desde hace 10 años, que cayó en mis manos precisamente este disco. Y aunque no tenga nada que ver con esto, es ese folk, sueño, ¿es el joya toca en el Rothburn? Country, o sea, americana, ese rollo de esa, oscuro, esa post-wave gótica americana que decían de los años 90, y me parece tan malévolo, sí. Tan, y está tocando con un baño y con un adobro, con un slide y con un contrabajo súper distorsionado, y es esa... Esa especie de punk. Muy simple, de verdad. Pero, punk folk. Pero tan visceral, y sobre todo la letra de ese tema se llama Sack of Religion. No hay que olvidar que David Junior Edwards es... creyente. Creyente convencido, pero pasando de religiones, jerarquías, el tío se ha construido una espiritualidad innata a él, que, y todo lo que rodea, cada nota que toca, cada... Lo sufre. Cada, pues es alucinante. Y este tema me parece del Sackcloth and Ashes, mi tema favorito desde luego, y... Uno de los temas top 5 de todo lo que ha hecho The Billion Network, tanto con Sixteen Horsepower y pues, o sea, que disfrutarlo porque es... Te va a alegrar mi respuesta, porque lo que voy a hacer es poner la tu canción y la que yo tengo de respuesta seguidas. Voy a elegir a Woven Hand. Perfecto. Una canción que me gusta especialmente y que siempre está su melodía rondando por mi cabeza en cuanto veo un escenario bucólico medieval. La de Swedish Spurs. Swedish Spurs. Del Mosaic. El tercer corte del Mosaic. Y pues bueno, yo creo que esas dos canciones seguidas van a entrar muy bien como prevención de los últimos macarrás que seguramente vendrán después. Sixteen Horsepower, Sack of Religion y Woven Hand, Swedish Spurs. Get out of here, you yellow belly. Pues aquí está este dueto de canciones oscuras del gótico americano moderno de 16 Horsepower y Woven Hand. Y ahora vamos a otra vez a la acera, porque tenemos una cancioncita que ha elegido Asier, que no está aquí con nosotros, que tenía otros compromisos, pero no he dejado de querer, por lo menos, que a través de esta canción su voz sea escuchada. Así que cuéntanos, Gorka, ¿qué es lo que ha elegido? Bueno, pues ha elegido un tema, un tema de Nasum que a él personalmente le encantan. Todavía me acuerdo cuando los vimos en Vieira hace 3 años, o en Nasum, le pasó como un chiquillo, así que estaba pues para él. Yo tuve la suerte de poder, aparte estoy súper orgulloso de decir, tuve la suerte de ver a Nasum con Misko Talarsik cuando el Hellfest se llamaba Fury Fest todavía. Joder, buf. En el 2005 o 2006, no consigo acordarme, pero creo que fue justo el año que fue el tsunami en... Sí, que se cargó a dos de los del grupo. No, a uno solo, a Misko Talarsik y a la mujer. A mí Nasum es también de los grupos que estilísticamente marcó mi vida. Yo la primera vez que escuché Nasum fue además el Industry Slaven, y fue como joder. No era este green casposo, no voy a decir, pero este green más desarrollo de grupos como Impetigo, Agatocles o así más. Sí. Nasum era otra cosa completamente distinta. Las letras también tenían ese trasfondo filosófico, existencialista y brutal que un poco perseguimos, y la voz de Misko Talarsik para mí en metal extremo, la mejor de todas. Candelak para Asier, Nasum. Y un saludo muy efusivo a... We'll be right back. en bello ambiente. Mira, en directo, a coplas como si fuera un concierto. Sí, señor, que se note que esto es en directo. Esto es una retransmisión de directo, creo que es Playboy de ese. No hay grabación de esas. Y ahora vamos a poner, después de este tema en Asum, pues ahora toca mi respuesta. Y bueno, aunque la tenía preparada para un tema de Disfier, no da, dar tiempo a ponerlo, así que voy a ponerla ya. Pues igual no conocéis esta banda, se llama Murder Squad, con gente de Dismember, de Entombed, con Uffe de Rune de Entombed, con este, con el Cabeza, creo que también es de Entombed, y con de Dismember, perdón, y el batería, que Mati Karki o algo así, ni idea, creo que es de origen finlandés, porque ya se me va, no puedo aprenderme tantos nombres. En cualquier caso, un supergrupo que ya está en la sombra y que yo personalmente no he conocido hasta hace poco. Así que va dedicada a todos los Knives, un poco de cera sueca de toda la vida. Slowly Burn to Death, Murder Squad. Dale caña. Temazo este Murder Squad. Tengo que volver a recuperar este grupo que conocí hace poco y la verdad es que son muy buenos. Y ahora, una combinación de canciones con las que cerrar este programa. Os voy a decir gracias muchas a todos los de Knives por estar aquí. Gracias por venir. Y bueno, el podcast estará disponible en breves para que lo pueda escuchar todo el suicida que quiera. 2 horas de cera y buen rollo. Saluda. Esta anécdota que viene de la época de cuando Wizards estuvo de gira por Europa, si no me confundo, lo de Laura del Postigo. ¿No te gusta nada? Pues a mí me parece... Este y los dos siguientes, el Inside the World Apart y el Inside the Tour Apart, Words from the Exit Wound. es el tercer disco de la época dorada, para mí los 90, que no ha sido reconocida. En cualquier caso, nos despedimos de Knives y de todos con una canción del disco Diatribes, llamada homónima como el disco, y luego con una respuesta mía de una banda que formó Mitch Harris en el año 93, llamada Mid Hook Seed, con el batería y el guitarra rítmica de Obituary, y por supuesto como bien se reía Ander antes, con Shane Embury, que está en todos lados. Y bueno, pues aquí van estas dos canciones muy dispares en estilo, pero no tan alejadas: Napalm Death, Mid Hook Seed, Knives y El Desenterrador. Hasta el sábado que viene. Vamos a saludar a Pablo Iglesias y Juan. Shattering the past history.